Con respecto a nuestra dieta, yo entiendo que se compare con lo tuyo, con los jubilados. Yo estoy de senador y subsistí hasta ahora porque tengo otra cosa, no vivo de la política. Pero yo estoy gastando 1,5 millones, 1,6 millones por mes en hotel, en comida, en todo lo que me significa venir 4 días por semana, a veces 5, a Buenos Aires. Y bueno, estábamos ganando 1,4 millones de bolsillo. Yo lo puedo hacer porque sacaba plata de otro lado, pero hay muchos que no tienen, y bueno, y son, viven afuera en otra provincia también. Y ganaban, suponete, el sueldo nuestro, que era 1,4 millones de bolsillo, y un chofer de la Cámara, hay choferes con categoría 1 o un asesor, ganan 1,8 millones. Está bien, bienvenido sea que lo ganen, pero te quiero decir que no cubríamos los gastos de la política. Aparte, cuando yo uso mi auto, bueno, en La Pampa obviamente, cuando voy a los pueblos, nosotros nos manejamos o ayudamos a una institución o lo que sea. Lo que pasa es que el decreto de Milei, yo lo voté a favor, porque no quiero que se caiga Milei tampoco. Porque si uno vota en contra, se cae Milei, y ¿quién se hace cargo de toda la crisis que puede haber social, económica y demás? Y que vuelva el kirchnerismo, sinceramente yo no quiero. Entonces uno está haciendo equilibrio ahí para ver si no se cae, si sigue y se puede revertir la situación. Esta es la realidad.